salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gustazo enorme estar nuevamente aquí y poder compartir con ustedes este espacio de la gauchada. Si en este momento nos estás escuchando, algo debió ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo que es fundamental para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar una vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. El objetivo es conocernos. Esta parte del camino para mí es un gusto poder transitarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien, Carlos. ¿Qué tal? Bien. Preocupada, Mónica, porque se levantó viento poniente, ¿no? Sí, yo tengo los loritos en el balcón. Tengo miedo que me tire la jaula, pobrecito. Y hay mucho viento. Lamentablemente podemos llegar a casa y... Ay, no, loros... Dios no, no mentira, quiera, no. Dios no Está quiera. Está todo bien. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar, que es un lugar de encuentros. La tecnología bien utilizada nos permite llegar aquí a tu casa, aquí en Estepona. También nos permite entrar en Casares, en la Costa del Sol. Y a Mónica y a mí nos permite viajar 12.000 kilómetros, eso sí, sin visa ni pasaporte, y llegar allí, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y la distancia que se hace cortita y el saber que estás allí nos pone muy, pero muy contentos, porque nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Para que todo esto suceda y que a ti te llegue la señal nítida, todo perfecto, necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Muy bien, Javi. Que ya estamos en la recta final para llegar al fin de la temporada. Nos falta poquito, ya un programa más. Decirte que este programa, que sale por la 107.2 de Radio Televisión Estepona. Sí, los jueves, como ahora, estás escuchando a las 18 y a las 13 en Argentina. Si lo quieres buscar por internet, es televisión.estepona.es/radio-estepona-en-directo/. Y en diferido lo puedes escuchar al mismo programa el lunes a las 21 horas. También por Radio Casares en la 107.6. Buenas tardes a todos los casareños. Y por internet www.casaresradio.com/en-directo/. Los viernes y martes a las 16 horas en España y a las 11 en Argentina. Para aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook, La Gauchada FM. Nuestro blog, lagauchadadeestepona.blogspot.com.es. Muchas gracias, Moni. Y bueno, les contamos a la gente que hoy es 20 de junio. 20 de junio, hace muchos, muchos años, en 1820, fallecía en la ciudad de Buenos Aires el general Manuel Belgrano, quien fue creador de la bandera nacional argentina. Insignia patria, celeste y blanca. La bandera para nosotros, para los argentinos en general, es como el símbolo patrio más importante. Yo diría hasta que es más importante que el himno. Es decir, la bandera es como que uno la lleva en la sangre, ¿cierto? Bueno, como debe la ser... de todos los países, ¿no? No, casi... pero no sé, yo por ahí, bueno, no quiero hacer comparaciones. No quiero hacer comparaciones. No. Es decir, yo lo que digo es un sentimiento. Y entonces, allí en Argentina, nosotros entramos a la escuela primaria a las 7:30 de la mañana. Que no, como sabemos, en Argentina tenemos zonas de mucho, mucho frío, de uh-huh. mucho calor, de, uh-huh. muy dividida. Pero a las 7:30 de la mañana se iza la bandera. Sí. Y estamos todos en el patio, todos los niños desde primer grado ahí formados en el patio. Y cuando uno llegaba tarde no te dejaban entrar al patio, te dejaban en el fondo porque era el momento de izar la bandera. Es decir, que era un momento solemne. Y yo creo que esas cosas te marcan. Por eso con Mónica nos vamos a poner de pie, porque vamos a escuchar Aurora. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz elena, a vuelo triunfar, azul un ala del color del cielo. Buena, sí, siempre esta canción de la bandera que la cantábamos en el patio cuando izábamos la banderita. Por supuesto, sí, es decir, nunca me dejaron tocar el hilo de la bandera, porque siempre, por supuesto, iban los mejores alumnos, ¿no? Pero en el jardín por, sí. En ni el jardín por sorteo los, me tocó. En el jardincito los chicos sí íbamos pasando, claro, todos los chicos tenían oportunidad de izar la banderita. En el jardín, porque Mónica era en Argentina maestra de infante, maestra jardinera. Sí. Bueno, aquí también, pero tiene el título homologado. Pero bueno, el tema es el siguiente, es decir, que allí los chicos de jardín que más pequeñitos, sí, ellos también, lo hacían en las salitas. En las salitas, se hacía mucho frío, sí, en las salitas. Pero el resto, todos ahí con guardapolvito blanco, uniformados todos los días. Entraban, los chiquitos entraban un poquito más tarde también. Así que, bueno, se toma este día, el 20 de junio, como día de la bandera, de nuestra celeste y blanca, y con el solcito en el medio. Sí, y hay un tema que me hizo reflexionar mucho, y es sobre esta canción Aurora, ¿no? Mm. Aurora es una canción que realmente, es decir, identifica a la bandera argentina, ¿cierto? Es decir, que es como que la canción hace una referencia entre la canción y la bandera, ¿no? Es decir, bueno, será por tantos años de que uno va a escuchar. Y la aurora, y la mañana, y todo eso. Entonces, y como fue creada ahí a orillas, ¿no? Del río Paraná también, no sé, tendrá algo que ver. Sí, pero a lo que la reflexión que yo quería hacer era la siguiente: que esta parte de esta canción es parte de una ópera que se llama Aurora, ¿no? Uh-huh. Pero que fue un encargo que le pidió el gobierno argentino, pero el que la hizo era Luigi Illieca, un italiano. Uh-huh. Eso muestra un poco lo que significa la fusión de la inmigración, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, sabemos que Argentina es un crisol de raza, pero este tipo de cosas muestra cómo se funden la inmigración dentro de un país. La gente empieza a querer la tierra. Y yo creo que eso es lo importante, ¿cierto? Claro, el sentimiento al lugar, al lugar que lo acogió. Es decir, por eso es que a mí me duele muchísimo, es decir, el tema de la inmigración. La verdad, me duele mucho haber despertado ayer y hoy con una tragedia como, de nuevo, en el mar de Alborán, 22 desaparecidos, ¿cierto? Sí, terrible, es decir, otra vez, de nuevo, el mar Mediterráneo empieza. Se vuelve a tragar gente. A ser tumba para cantidad de gente que intenta cambiar su historia, ¿cierto? Una vida mejor. Que lo único que aspiran es llegar a Europa y poder tener una vida más digna que en la que tienen en su país, ¿cierto? La verdad que estas cosas me duelen mucho, sí, pero tristecen mucho, la verdad. Y quisiera que la gente reflexione sobre ese tema, porque algo está sucediendo mal, ¿cierto? Hay algo que se está haciendo mal. Hay ese miedo, lo que está pasando en Estados Unidos, con Trump, toda esa lucha contra la inmigración. Quieras que no, a la gente le llega esa información de esos miedos que le hacen creer, ¿cierto? Y yo hace unos días leía una noticia que salió allí en el 2015, por ahí, y que realmente me entristeció sobremanera, porque encuentran un cuerpo de una persona joven, por supuesto, de una patera que había naufragado en las costas de Libia. Y era el cuerpo de un adolescente, que era oriundo de África, de la zona de Mali. Este pequeño luchador había cosido a la ropa todos sus bagajes más importantes, y que era las notas de la escuela donde él era sobresaliente. Él quería de alguna manera demostrarle a la gente que él no era un analfabeto, que no era un don nadie, que era una persona que tenía capacidad. Uh-huh. Y que entonces necesitaba medios, quizá, y él habrá pensado, los padres, capaz, y andar a Europa, jugar la posibilidad de ir y hacer una vida mejor, ¿cierto? Sí. Bueno, el mar, como siempre, fue el destino de este niño, ¿cierto? Y vaya uno a saber cuántos sueños y cuántas aspiraciones realmente quedan ahí en ese lugar, ¿cierto? Y Claro, me hace pensar lo de siempre, ¿no? Una sociedad que está súper intoxicada con el individualismo, el materialismo. Y lo más interesante es mirar para otro lado, ni reflexionar sobre ese tipo de cosas. Total, no me pasa a mí, no le pasa a un familiar. Y lamentablemente, en este tipo de sociedades que creamos gente insensible, a veces, como en el caso nuestro, que nos toca ser abuelos, así, en tan poco tiempo empezamos a nuestros hijos nos empezaron a dar nietos, y de golpe y porrazo uno ve que de qué manera el materialismo, es decir, juega en la vida de los niños, es decir, marcándole todo, ¿cierto? Es decir, los gustos. Es muy difícil luchar contra eso, pero sí se puede luchar a través de la literatura, a través de que la gente crearle a esos niños una mentalidad crítica. Sí, decir, sí, sí. Y no una mentalidad de insatisfacción, claro, porque no se le más, puede por ahí no dar tiene todo. Esto y ya el niño está insatisfecho. Claro. Es decir, realmente hace mucho tiempo había leído de todas las mentiras, a la que más me aferro es a la literatura. Y realmente yo creo que eso es cierto. Es decir, sería importante que a los niños, los padres, ¿cierto?, trabajen sobre eso. De crearle esa mentalidad crítica, de ver realidades, de ser solidario. Porque eso es lo que nos puede cambiar y cambiar las próximas generaciones. Sí, seguir poniendo valores, sobre todo, ¿no? Por supuesto. Que se están perdiendo. En este viaje a Argentina tuvimos la suerte de encontrarnos allá con Guillermo Ibáñez. Guillermito es el cantante de la Camerata Porteña en Argentina. Viaja por todo el mundo. Pero él, a su vez, sigue viviendo en Santa Fe. Él tiene todavía muy apego, ¿cierto?, a toda esa gente. Forma parte de distintos grupos de música, hace espectáculos. Y lo vimos también y estuvimos con él y charlando. Enamorado, Carlos. Ay, está enamorado. Se ha enamorado de una granadina. Toledana, que vive en Granada. Y bueno, él, en su paso aquí por Estepona, nos dejó esta música. Malbón, balcón y sol en su acuarela, la callejuela de San Telmo pinta. El mar coanima con la niña bella y el suave clima de la evocación. La flor ya rara es, la reja no es de hoy, los muros dejan ver el cielo, el sol. Malbón, mi corazón ya me abandona y es tu aroma que se asoma quien retoma la ilusión. Barrio mío, calles mías, vengo de otras con hastío. Rosas de melancolía me añoraban alegrías de Malbón. Altas casas me apresaban y por estas suspiraban. Sombras de zaguán, patios con parral y ancha bendición de sol. Calles mía, barrio mío, tu hijo pródigo soy yo. Malbón, balcón y sol sobre el olvido se han encendido como nuevas luces. La carga de años se aligera y huye los desengaños. Un mal sueño son las flores su querer, la reja una canción, los muros mi niñez de cielo y sol. Malvón humilde flor que se arrincona, es tu aroma que se asoma, quien retoma el corazón. Barrio mío, calles mías, vengo de otras con hastío, rosas de melancolía me añoraban alegrías de Malvón. Altas casas me apresaban y por estas suspiraban. Sombras de zaguán, patios con parral y ancha bendición de sol. Calles mías, barrio mío, tu hijo pródigo soy yo. Escuchamos un tango en la voz de Guillermo Ibáñez, Malvón, y en la guitarra Sebastián Luna. La semana pasada estuvimos con un amigo de la gauchada, un eximio pianista que vive en Villa García de Arousa, y que lo llamamos justo cuando estaba viajando a Portugal para un importantísimo evento allí en Portugal, y había sido invitado a él especialmente para hablar sobre una amiga personal de él que era Mercedes Sosa. Uh-huh. Importante amiga argentina. Entonces, quedamos con el compromiso de Juan Carlos de que estuviera hoy en La Gauchada para que nos contara un poco cómo fue todo ese evento Exhib Música. Es decir, que es una exposición iberoamericana de música. Es como si fuera una especie de escalón a Europa. Qué mejor que nos cuente lo que vivió allí. Juan Carlos, muy buenas tardes, un gustazo enorme tenerte en La Gauchada. Hola, buenas tardes. Bueno, por fin nos escuchamos bien. ¡Oh, sí, bárbaro! Ahora sí, ¿qué tal? Buenísimo. Ahora sí. Estaba de movimiento, era complicado. Estaba así, la verdad. Sí, sí. Comunicarnos. Contanos un poco, porque hemos visto por el Facebook, realmente ha sido un evento sumamente interesante, un montón de cosas pasaron. Sí, es un... El Exhib Música es un mercado de música donde hay desde músicos que hacen sus presentaciones hasta promotores, gente de la cultura, ayuntamientos, bueno, una serie de gente que están en el mundo de la música, de la cultura, iberoamericana en este caso, pero con relación con Europa, ¿no? Entonces ahí uno puede tener entrevistas con otros promotores, relacionarse con otros músicos, ir a ver conciertos. Hubo una... también se presentó un libro sobre Mercedes Sosa con su sobrina, Mavi Sosa. Hubo presentaciones de músicos de varios países. Estuvo México, Perú, Argentina, hubo tres representaciones. Y después se le hicieron homenajes a dos referentes de la música. Uno es Mercedes Sosa, que era nuestra máxima cantora y bueno, en Latinoamérica era como la voz por excelencia, ¿no? Sí, y en Europa también, en muchos países de Europa. Y después se homenajeó a Seca Afonso, que bueno, fue un poeta, el que hizo grande La Vida Morena y tantas otras obras. Uh-huh. Entonces en la parte esta de Mercedes Sosa, pues yo participé con un video de presentación, bueno, yo con otros músicos argentinos, bueno, estaba Charly García, Fito Páez, mucha gente. Sí, lo vi al video, sí, y te iba a preguntar. Después lo quitaron, pero... Sí, pero lo vi al video y me llamó la atención porque era todo, decir, con actual, ¿no? Es decir, una cosa armada con toda actualmente, ahora. Es decir, porque eran todos parte de los músicos que hablaban, estaban todos... ya como nosotros, viejos, ¿no? Sí, bueno, obvio, sí. Eran en realidad pasa. Todos músicos que habían trabajado con Mercedes, habían grabado con ella, algunos eran muy amigos de Mercedes, como es el caso de Víctor Heredia, o León Gieco, o Fito Páez, también que estaba por ahí, Charly García, muchos. Y bueno, pues tuve la suerte de poder aportar mi granito de arena en ese evento. Después actuó una chica que no era argentina, para la verdad que no estuvo muy bien lo que hizo, pero bueno, en definitiva lo que importaba era el homenaje a Mercedes, claro, por supuesto, y el reconocimiento de los músicos, ¿no? En realidad, uh-huh, de todos los promotores y músicos a su obra, ¿no? Y a todo lo que nos dejó su legado, vamos, sería, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay obras que trascienden a la propia persona, ¿no? Como puede ser el caso en nuestro país de Ariel Ramírez, ¿no? Que claro, mucha gente a lo mejor no sabe quién es, pero sí conoce la Misa Criolla o conoce Alfonsín del Mar. Trascienden su propia persona, ¿no? Sí. En el caso de Mercedes también, bueno, pues llevó las canciones nuestras para todo el mundo, uh-huh, y todo el mundo conoce nuestras canciones a través de la voz de Mercedes, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, sí, eso es cierto. Entonces eso es impagable. Y en el caso de Seca Afonso, pues también. O sea, tiene un patrimonio cultural por Portugal a partir de Seca Afonso, ¿no? Entre otras. Bueno, después hubo intérpretes también como Amalia Rodríguez o Dulce Pontes en este caso ahora, claro, o tantos otros que hay en Portugal, pero digamos que la música trasciende al propio compositor, ¿no? Uh-huh. Como Mugia, que es una cantante galega, que es muy amiga, entonces estuvimos recorriendo la feria con ella, con otra, conocé gente como Vanessa Muela, que es una, subí un videito en el Facebook, que está tocando la mesa, hace percusión con las manos y la mesa, una cosa increíble. Estaba mirando hoy que ya tiene 2,000 y pico de reproducciones en Facebook. Qué bueno. Y también estuvimos cenando con la viuda de Seca Afonso también. Se presentó, ya te digo, el libro de Mercedes Sosa. Estuvimos también con su sobrina, sí, que no era su sobrina más cercana, pero sí era de su familia, ¿no? Uh-huh. Entonces escribió ella este libro con el hijo de Mercedes, que también falleció hace poco. Entonces este libro es más, no es una biografía al hecho artístico, sino más personal, ¿no? Claro. Anécdotas familiares, cosas más personales que una cosa autobiografía. ¿Es el libro La Mami? Sí. Ahí está. Sí, el libro La Mami, sí. Mercedes La Mami, sí. Uh-huh. Sí. Así que bueno, todavía no lo leí, estuve mirando así un poco por arriba, tiene un montón de fotos, digamos, privadas, de familiares, uh-huh, y bueno, pues un poco resumido la feria fue eso. Y con respecto a ese espacio que sirve como trampolín a tanta cantidad de músicos iberoamericanos que quieren por ahí llegar, ¿cierto?, a que Europa, aunque sea, conozca un poco de lo que hacen. ¿Viste algo como con el tema promotores y todo eso? ¿Qué te pareció? Mira, el año que viene, si se hace, me gustaría que estuvieran ustedes con su programa, porque encaja perfectamente con la temática del Lexin Música. Hubo algunas radios también, o sea que me encantaría que el programa de ustedes, que difunde tanto nuestra música argentina y latinoamericana, esté en ese lugar, y es más, debería estar en ese lugar. Muchas gracias. Ya avisaré para que hagamos los contactos para que puedan venir, y sería muy interesante que estén gente como ustedes, ¿no? Que son, no hay tanta gente tampoco al final que difunda nuestra música y que conozca la música también, no solo difundirla, sino conocerla. De los artistas que vinieron de, por ejemplo, de Perú o de Argentina, pues no sé cuál es el criterio de selección bien del festival. A mí me gustan más las músicas de raíz, digamos, las músicas que representan un lugar específico, un lugar en el mundo, como puede ser, no sé, de Argentina el tango, el folclore, uh-huh, o de Portugal el fado, o de España, no sé, el flamenco, uh-huh, y la música celta, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo grupos que sí que venían de esos países, pero eran más músicas más híbridas, más, uh-huh, más abiertas, más populares, no tenían tanto que ver con el país, sino con la difusión del propio artista, digamos. Uh-huh. Creo que en ese sentido se guiaron más en, uh-huh, la elección del artista que les gustaba, cómo interpretaba o las canciones que hacía, y no tanto en la representación del propio país, digamos. Uh-huh. En el caso de Argentina, bueno, fueron tres grupos, uno que se llama Caré, que es un cuarteto vocal, muy parecido a los Huancahuá, si los escucharon alguna vez. Sí, sí. Después fue una chica de la Patagonia, que, bueno, todos esperábamos, porque es mapuche, ya pensamos que iba a ser música mapuche o así más étnica, y cantó más bien música de todo el país también, no fue tan regional la música. Uh-huh. Y después hubo otro grupo argentino, también hubo un grupo uruguayo muy bueno, también con un chico que se llama Nahuel Joffre, que ese sí me encantó, porque hizo música de su tierra, que es Cuyo, la zona cuyana nuestra, Mendoza, sí, esa zona. Y entonces con canciones propias y una banda muy linda, él canta muy bien además. Y entonces eso sí que de Argentina fue lo que más me gustó. Bueno, mira, hay muy buenos cantantes, claro, en Argentina cantidad, ¿no? También, y sí, mucha cantidad de gente que canta también muy bien para... Claro. ¿Cómo no será a lo mejor eso? La oportunidad de claro, de llegar, estar en un escenario, ¿no? Tan grande, sí. Que te vean promotores, sí, es verdad, hay tanta gente para, sí, sí, para mostrar, sí, que no entra en un festival. Pero no, bueno, vinieron tres de Argentina, que ajá, no es poco, que no, ya porque de otros no. Países vinieron solo uno. Entonces, ¿Ese chico cómo era? Nahuel. Nahuel Joffre. Joffre, con J. Con J, Joffre, ¿no? Sí, sí. Sí, es muy lindo lo que hace, la verdad. Me sí, en Argentina nosotros bueno tuvimos oportunidad de estar con ellos charlando con gente del lado B, que es un conjunto vocal que ganó el Precosquín del 2016. Me enviaron un CD para que te lo haga llegar de regalo. Muchas gracias. Así que te lo voy a enviar por correo. Muchas gracias. Sé que Nahuel ganó el Precosquín solista vocal. En este año. Vos sabés que cuando vos dijiste Joffre, me sonó el nombre como conocido, ¿viste? Te iba a hacer ese comentario y digo, bueno, por eso lo anoté para saber ahora, para buscar. Y yo estuve hablando con él y aunque es muy jovencito, ¿viste? Tiene 20 y pico años, tiene muy claras las cosas de su carrera. Claro. No tantos como otros que he hablado también y que, bueno, están en un mundo yuppie, ¿no? Claro. O sea, el mundo de la música es un mundo de trabajo todos los días y creer que ya sabes todo como que no te perjudica en tu propia carrera, sí, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, creer que tocaste ya el cielo con las manos es como un poco irreal. Sí. Entonces, bueno, el tiempo pone a cada uno en su lugar, claro. Y ya cada uno, los errores que cometimos te vas dando cuenta a medida que pasa el tiempo. Uh-huh. Y bueno, en este caso yo creo que le va a ir muy bien a Nahuel. Qué bueno, nos alegramos por él. ¿Se va a quedar por un tiempo largo aquí o ya se volvía? No, creo que hacía una actuación en Barcelona, una en Madrid. Ajá. Y ya se volvía, sí. Ah, bueno. Creo que sí que se volvía, pero bueno, se puede contactar con él, estaría bien que le hagan una entrevista o algo. Y estaría bueno, sí, la verdad. La verdad que sí. Tengo una preguntita, Cosquín para este año, el año que viene, ¿nada? Es que no sé nada porque Cosquín se programa sobre octubre, sí. Septiembre, octubre, y viste que en Argentina las condiciones no están muy dadas para nada. Para proyectar algo en octubre, para hacer, o sea... Sí, aparte que con están las elecciones antes y... No, y aparte que eso, que ya solamente en el hecho de pasar un presupuesto en octubre para hacer una actuación en enero es como... complicado, ¿no? Sí. El tema de la inflación y todo esto es como... Es un poco tirarse a la piscina, digamos, ¿no? Sí, no saber lo que puede pasar, ni siquiera para ir a ganar dinero, para no perder dinero, digamos, ¿no? Claro. Entonces, no sé si estarán dadas las condiciones para poder ir, y ojalá que sí sea, pero bueno, todavía no se programa todavía Cosquín, están todavía ahí en veremos. Para la gente que nos escucha, que no conoce Argentina o culturalmente conoce muy poquito de Argentina, estamos hablando del Festival de Cosquín, que es el festival más importante de Latinoamérica. Es decir, un festival que millones de personas van en esas 9 lunas. Y Juan Carlos ha tenido oportunidad de estar allí en varias oportunidades. Una de las últimas veces que estuviste, hiciste un homenaje a Ariel Ramírez, realmente, que fue muy, pero muy difundido y fue espectacular, realmente. Sí, muy bueno. Estuvo muy lindo. Realmente. Juan Carlos, la verdad que siempre es un gusto charlar contigo. Solo una acotación, sí, mira. Sí. Dime. Hablaba el otro día con... Bueno, yo voy mucho a Portugal, porque bueno, además toco con Dulce Ponte, entonces conozco mucha gente portuguesa. Pero bueno, estando en Setúbal, que es para que se ubiquen geográficamente del otro lado del río de Lisboa, o sea, cruzando el río para el otro lado, más para el sur, unos 50 kilómetros, me contaban, claro, que la población portuguesa son 14 millones de personas. Nosotros 14 millones de personas la tenemos solo en Buenos Aires, siquiera en Buenos Aires. Claro. Sí. Claro, yo pensé que había más habitantes, ¿no? Claro, es muy grande, ¿viste? Sí. Y tenemos mucha población también, pero el país es demasiado grande para, claro, para poca tal. Población también. Sí, porque sí. Estamos claro. todos acumulados en Buenos Aires. Sí, al final. Estamos todos ahí. Estaban sí. todos ahí. Bueno, nosotros no. Estamos en Santa Fe. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. No, a vos, Juan Carlos, un gusto siempre hablar contigo y bueno, que nos pongas al tanto de todas estas cosas tan lindas que estás bueno. haciendo y bueno, todos estos espectáculos. Y bueno, muchas gracias por decirnos de que tendríamos que estar ahí presente con Yo la creo radio. Que tendrían que estar, que sería una buena... Bueno. Primero que los músicos estarían encantados de dejarles material para que lo puedan difundir. Claro, sería primero. Eso sería y bueno. Por el otro lado sí. estarían hablando también con personas que saben de lo que... de nuestra música y están ávidos a escuchar cosas nuevas también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no hay muchos casos en las radios tampoco que estén ávidos sí, para escuchar es cosas nuevas y estaría muy bien que estén en ese festival. Juan bueno, Carlos, un gran abrazo y me encanta escucharte bien que y con tantas ganas de seguir haciendo cosas. Haciendo. Sí, la un verdad. Gran abrazo. Un abrazo enorme para los bueno, dos. Bueno, para gracias. Vos, un gran abrazo. Chau. Puso Dios en este mundo y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano sin medir las consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces tan fuerte la tormenta y uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Y al final soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento. Y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la nieve. Qué hermosa canción, Jorge Rojas. Uno mismo. Sí, realmente es una canción que relata un poco su vida. Después vamos a hacer un comentario de Jorge Rojas. Nosotros cuando con Mónica hablábamos de que teníamos que tener un espacio de reflexión espiritual en la gauchada, cuando fue para nosotros un gusto poder tomar esa decisión. Por eso Mónica siempre trae un pequeño espacio de reflexión. Bueno, primero, antes que todo, quería saludar a mis amiguitas de allá de Argentina que me quedaron en el tintero la vez pasada, el jueves pasado, y ya me tiraron la oreja por el WhatsApp. a Betty Correa, a Martita Borsone y a Karina, que me llevaron a pasear por todo Santa Fe mirando todo lo lindo que está la ciudad, todas las cosas nuevas que han hecho. Así que muchas gracias, chicas. Las tengo en el corazón siempre, aunque no las nombre, las tengo en el corazón. Bueno, y ahora sí, vamos a la reflexión. Esta canción que escuchábamos tiene mucho que ver con lo que voy a decir, ¿se acuerdan que el jueves pasado, aquellos que escucharon, estuvimos hablando de que a veces nos sentimos solos, solas, ¿no? Y decíamos que tenemos un abogado, defensor que nos dejó el Padre, que nos dejó Dios, en el lugar de Jesús, que es el Espíritu Santo, y que siempre estará con nosotros para defendernos. Nosotros debemos lograr una comunicación con el Espíritu Santo, para estar siempre relacionados y no sentirnos solos. En Lucas 5, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios, dice Jesús, que se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él no tenía tiempo para sentirse solo, sino que se apartaba para pasar tiempo con su Padre, orando y buscando su dirección, su guía, para saber y entender lo que su Padre le pedía que hiciese. Para estar siempre en comunión y cumplir el propósito que Dios tenía para con él. Pero a nosotros nos pasa que muchas veces cuando nos sentimos solos, buscamos distraernos con la televisión, con el internet, con música, que no está mal. Pero a lo que peor hacemos es dejar que nuestra mente se llene de pensamientos de lástima, de conmiseración, de angustia. Y poco a poco estos argumentos se unen para llevarnos a la destrucción. Porque aunque no nos damos cuenta, vivimos peleándonos con nosotros mismos, haciéndonos nuestras propias películas. Como por ejemplo, mira lo que me dijo, no me miró, pasa a mi lado, no me saluda. Si yo fuera esto, si yo fuera lo otro, si hubiera hecho esta cosa, si hubiera hecho lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y así estamos, hablándonos nosotros mismos y contestándonos nosotros mismos. Porque como ya dije anteriormente, el jueves anterior, la soledad está en nuestra mente y nuestros diálogos mentales nos ponen diferentes y distintas presiones con respecto a los demás y a los que nos rodean. Yo no tengo esto, yo no pertenezco a este círculo, la edad que tengo y no he logrado nada, si hubiera estudiado, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. La presión de la violencia, ¿qué pasará? Todo está mal, ¿qué violencia hay en el mundo? ¿Qué les pasará a mis hijos, a mis nietos? Todas estas y muchas más son las presiones que nos presenta la vida, que nos ahogan y nos convierten en un desierto, en una sequedad tan grande que no sabemos cómo resolverlo. Pero tenemos una respuesta para todas estas cosas que nos pasan, y es Jesús. Jesús comienza su ministerio en un desierto. Allí lo llevó Satanás para tentarlo, pero él lo derrotó con la palabra. Y también terminó su vida en un profundo desierto, en el monte Getsemaní, que el jueves pasado me equivoqué, lo tengo que reconocer, dije en el monte, ahora no me sale, bueno, donde Dios le dio las tablas a Moisés, en el monte Sinaí, pero es en el monte Getsemaní, en el monte de los Olivos, donde fue Jesús a orar con sus y les pidió a sus discípulos. Y la gran presión que él sentía en esos momentos, ¿no? Porque ya estaba cerca de la hora de partir, de su cuerpo botaron gotas de sangre, sudor, sudó sangre Jesús, ¿no? De la tan ansiedad y angustia que sentía en esos momentos. Pero bueno, él venció todas estas cosas. Y esto en cada alguna de aquellas personas también las podrán vencer, aquellas personas que le abran el corazón. Y Él nos dejó a nuestro lado un paracleto. Paracleto quiere decir eso, que siempre estará a nuestro lado y es el Consolador, es el Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos, dice que los apóstoles estaban en el día de Pentecostés todos unánimes, juntos, y de repente vino desde el cielo un viento recio que llenó toda la casa y se les aparecieron lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y estamos en esta semana de Pentecostés, estamos en esta semana, la cristiandad está conmemorando este hecho que sucedió a los apóstoles hace muchos años atrás. En Juan 16, 8-13 dice que el Espíritu Santo viene para convencer al mundo de pecado y a guiarlo a la verdad. En este tiempo de verano, yo espero que además de disfrutar de las playas y paseos, vayan a sus iglesias, a dar alabanza y adoración a Dios por su amor, a darle las gracias por sus enseñanzas y por el Espíritu Santo que dejó a nuestro lado para que nos defienda. Y que cada miembro o persona que constituye la iglesia, unánimes, lo busquen para dejar de sentirse solo o sola y se pongan en funcionamiento para servir a aquellos que más lo necesitan. Conocer de las bondades para conocer de las bondades de un Dios y un Hijo y un Espíritu Santo tan grande. Si estás ahí y estás escuchando esto y estás de acuerdo conmigo, te animo a que repitas esta sencilla y simple oración. Dice así, repite conmigo: Espíritu Santo, llena mi vida con tu gracia y poder. Quiero sentir tu fragancia, que tú ministres mi ser y estés conectada, conectado contigo, que tu dulce presencia me invada y llene mi corazón con tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Toma el control, Espíritu Santo, de todo mi ser. Y esto, estaba yo ayer justamente y tuve así un impacto, ¿no? Estaba en el Mercadona haciendo cola para pagar y una señora le dice a otra: oh, ¿viste lo que le pasó a tal? ¿Qué le pasó? Dice, si estaba tan bien, tenía tanto dinero y su casa. Y entonces la cajera le pregunta: ¿qué le pasó? Nada, dice, que se ahorcó en el balcón. Una señora, acá en Estepona. Y a veces que me produjo un dolor y un impacto porque no, uno dice, a lo mejor esa señora se sentía sola. Sola, estaba rodeada de sus vecinos, de sus amigas, pero sentía esa soledad y la llevó a cometer esto, ¿no? A veces tenemos que estar atentos, como dije la vez pasada, a nuestros vecinos, a ver qué le ocurre y llevarle una palabra de ánimo, una palabra de vida, ¿no? Y la mejor palabra es la palabra que nos presenta Dios en la Biblia. Así que debemos leer la palabra de Dios y llevársela a conocer a otras personas, porque dice esto, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y esta es la verdad, ¿eh? Que tenemos un Dios grande, un Hijo grande y un Espíritu Santo muy grande que nos puede sacar de todas esas cosas. Así que esto, la verdad, me dolió mucho de no haber tenido la oportunidad, a lo mejor, de conocer a esta persona, ¿no? Y llevarle una palabra. Pero bueno, esto sucede a diario y sucede en todas las partes del mundo. No podemos estar en todas, pero bueno, para que estemos atentos a las personas que nos rodean, ¿no? Vamos a escuchar ahora una canción. Cayendo sobre mí. Escuchábamos Hay una unción aquí, Ingrid Rosario. Les decía recién el caso de Jorge Rojas. Jorge Rojas es un cantante argentino que comenzó su historia artística y su difusión, podríamos decir, a través del grupo Los Nocheros. Sí. Era muy jovencito cuando empezó y realmente después de un éxito muy, pero muy grande con Los Nocheros, hizo que sintiera la necesidad de, por cuestiones propias del artista, de empezar a hacer un camino en solitario. Así que comenzó a hacer un trabajo totalmente personal, con nuevas canciones, y la gente realmente en Argentina le respondió muchísimo, pero muchísimo. Sí, muy bien. Realmente, y él es nacido en el Chaco salteño. El Chaco salteño en Argentina se identifica en un lugar que está el límite con Bolivia. Una zona muy, pero muy inhóspita, ¿cierto? Uh-huh. Donde prácticamente no. Bueno, él. La escuelita de que él iba era una escuela de adobe, mucho tiempo, es decir, son lugares que no tenían ni agua potable, ni electricidad, realmente una cosa impresionante. Muy seco también, muy árido. Esta fama, como dice un poco esa canción que él cantaba recién, hizo que él tuviera una idea y crear una fundación de cultura nativa. ¿Para qué? Para hacer un desarrollo en ese lugar. Qué bien. Y así hace 10 años comenzó con esta fundación que se llama Cultura Nativa, ahora en estos días que nosotros estuvimos en Argentina, justo dio la coincidencia que estaba ese hecho, y hay una nota que les quiero hacer escuchar. Cuando aparecen los números redondos, como los 10 años, llega el momento también del balance. Y es ahí donde todos los que formamos parte de Cultura Nativa nos sentimos plenamente orgullosos por todo lo que hemos logrado en las distintas áreas que abordamos en esta realidad del Chaco salteño. Cuando vemos a aquellos alumnos que salieron a estudiar y hoy vuelven profesional a su lugar, es una de las alegrías más grandes que podemos tener. Cuando alguna de esas personas que atravesaba por momentos difíciles de salud a través del accionar de Cultura Nativa han llegado a los centros de salud y han logrado recuperarse, volver a disfrutar de su salud plena. Nuestros médicos han hecho cirugías milagrosas devolviéndole la dignidad a muchísimos de nuestros chicos acá, cirugías muy complejas. Hemos tenido hasta niños que han llegado hasta el Hospital Garrahan a solucionar sus problemas de salud. Entonces, otro de los grandes orgullos que tenemos en Cultura Nativa cuando decimos que hacemos un abordaje integral de nuestro Chaco salteño y vamos viendo los resultados a través del tiempo. Este ejemplo que estamos dejando nos da la fuerza para seguir adelante y poder acompañar a cada una de las personas que necesitan una mano, que están con la ilusión de poder estudiar, que por ahí su salud no les permite desarrollarse y sentirse plenos y dignos como ser humano. Bueno, acá están las puertas de Cultura Nativa, de la Fundación, que lo que hace es contener, abrazar a todos aquellos que lo necesitan, y es uno de los grandes orgullos que tenemos como... Se plantamos nuestra idea sobre tres pilares fundamentales, que era agua como sinónimo de vida. Tratar de llegar a la zona haciendo un abordaje para poder construir, perforar los pozos que nos vayan a dar agua potable. Otra de los pilares era energía como sinónimo de progreso y camino como sinónimo de integración. Entonces, llegó esta arteria principal, que es la ruta que conecta Santa Victoria Este con nuestra primera localidad, que es Tartagal. eso nos ha dado muchísimas herramientas para poder llevar adelante nuestros proyectos. La llegada de la energía eléctrica fue fundamental para que un pueblo pueda encontrar el camino para los microemprendimientos, para todo lo que la energía nos puede brindar para mejorar nuestra calidad de vida. A todos los que están viendo estas imágenes y escuchando estos testimonios, queremos invitarlos a participar. Si de alguna manera sintieron la intención de poder hacerlo, pueden acercarse a Cultura Nativa. Este es un espacio solidario que está con los brazos abiertos esperándolos para que juntos podamos darle mejor calidad de vida a toda la gente del Chaco. Qué bien, bueno. Y él también, volver exitoso y aportar en su pueblo con esto, en su lugar para ayudar a la gente, Yo les los invito a que entren en la página de Cultura Nativa. Por ahí les sale unas ganas de ayudar, ¿cierto? Claro. Al ver que donde tanta gente trabaja seriamente en hacer que otra gente pueda estar un poquito mejor. Realmente desde aquí queríamos poner nuestro granito de arena en este gran trabajo que está haciendo Jorge Rojas. Sí. Bueno. Ya estamos llegando al final. Llegando, sí. Decirles que es un gusto enorme estar con ustedes y los esperamos el próximo programa. El próximo. Chao. Abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alivio.